amante, no me pidas nada más. Solo compartimos esos momentos de ansiedad a escondidas. Quiero que tú sepas que esto hoy termina aquí. Tienes que saberlo, que lo nuestro no va más. Entiéndelo, entiéndelo. Solo conformarte y verte una vez más. Guarda esos momentos y recuerda nuestro amor. Ya no soy tu amante, un amigo y nada más. No me pidas nada más. Solo compartimos esos momentos de ansiedad escondidas. Quiero que tú sepas que esto hoy termina aquí. Tienes que saberlo, que lo nuestro no va más. Entiéndelo, entiéndelo. La verdad, solo conformarte y verte una vez más. Guarda esos momentos y recuerda nuestro amor. Ya no soy tu amante, un amigo y nada más. La verdad, solo conformarte y verte una vez más. Guarda esos momentos y recuerda nuestro amor. Ya no soy tu amante, un amigo y nada más.